puerta. Jehová es su nombre. Y sabe que es el miedo. Jehová es su nombre. Terrible lo es. Jehová es su nombre. Hacedor de prodigios. Jehová es su nombre. Varón de guerra es Jehová. Jehová es su nombre. Varón de guerra es Jehová. Jehová es su nombre. Victorioso, Jehová es su nombre. Me llaman vencedor, Jehová es su nombre. Me llaman victorioso, Jehová es su nombre. Me llaman vencedor, Jehová es su nombre. Varón de guerra es Jehová, Jehová es su nombre. Eso es, marchemos con victoria en todo nuestro Dios, que no conoce la derrota ni sabe qué es el miedo. Jehová es su nombre. Jehová de los ejércitos. Jehová.